son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on an overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Brain Stew, así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí estamos ya al aire 12 y 4 minutos. Y hoy es viernes 18 de julio de 2025, viernes de guitarras, viernes para escuchar rock, para dejarnos llenar los oídos de la distorsión de las guitarras, las baterías, las voces, los bajos. Todo el buen rock que siempre está aquí, los viernes en Primera Hora W. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Los saluda Cristian Coronado y estaré acompañándolos hasta la una de la mañana. Y como siempre, pues les hago la invitación a que me pidan sus canciones, a que armemos esa playlist entre todos, a que llenemos de guitarras esta primera hora. Y pues estaré muy pendiente de ustedes en el numeral Primera Hora W y en el número de WhatsApp 301-436-0952. Ya pueden empezar a pedirme esas canciones que ustedes quieren aportar a nuestra playlist de viernes de guitarras. Así que bueno, vamos a disfrutar de la buena música, del buen rock, y de una vez, después de Green Day, vamos a traer por aquí a Blink-182. Stay Together for the Kids. At all, I'm ripe with things to say. The words rise. stupid poem could fix this home, I'd read it every day. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Warm yourself by the fire, son, and the morning will come soon. I'll tell you stories of a better time in a place that we once knew. Before we back to back and left all this behind us in the dust, we had a place that we could call. escuchando Primera Hora W. Son las guitarras de los Misfits sonando en Primera Hora W en este viernes de guitarras. Ya está aquí el rock porque ya es viernes, ya empezamos con toda y bueno, aquí estamos escuchando a una de las bandas más influyentes en la historia del punk e incluso también del metal, porque hay muchas bandas del metal que tienen a Misfits como una de sus grandes influencias, esta banda precursora del horror punk. La escuchamos con Dig Up Her Bones y vamos a seguir por aquí hasta la una de la mañana con más guitarras, más distorsión para esta primera hora de viernes. Y vamos con una canción que ayer me pidieron, pero tuvimos que escoger otra de ese mismo artista, y es que por aquí está nuestro oyente Eddie desde Guarne con algo de Nirvana. Esto es Heart Shaped Box de su álbum In Utero. Suena en Primera Hora. Box for weeks. I've been drawn.

Esto era Square Hammer de Ghost, sonando en primera hora W en nuestro viernes de guitarras. Una banda que están pidiendo mucho los fans que vengan por aquí, por este lado del mundo, por Latinoamérica, por Colombia. Vamos a ver si nos sorprende con una gira próximamente esta banda Ghost, que acabamos de escuchar gracias a la petición de nuestro oyente Andrés desde Cali. Un saludo para él y para todos los que siguen disfrutando del rock, moviendo la cabeza al ritmo de estas guitarras que hoy están sonando y llenando esta primera hora de viernes 18 de julio de 2025. Ya son las 12 y 28 minutos. Vamos a seguir metiéndole buenas canciones, buen rock a esta primera hora de nuestro día, y lo vamos a hacer ahora yéndonos hacia el mundo del metal, porque se viene algo de Metallica. Vamos a irnos a ese segundo álbum llamado Ride the Lightning, que es el de portada azul, que tiene una silla eléctrica ahí en la mitad y un rayo cayéndole. Bueno, es un álbum que muestra una gran mejoría o un gran progreso, por lo menos en cuanto a técnica y a sonido, de esta banda después de ese primer álbum, Kill Em All, que sonaba un poquito garajero todavía, una banda muy cruda. Para este álbum, pues, ya sorprendieron con varias cosas, con más progresiones, incluso con una balada en su momento que fue algo polémica para los metaleros más puros, pero terminaría siendo con el tiempo uno de los álbumes favoritos de los fanáticos de Metallica. Allí encontramos esta canción que suena en primera hora W, For Whom the Bell Tolls. Usted está escuchando Primera Hora W. Let's rest through the streets. Dance the price that you'll pay in the end. Domination consumes you and calls you a friend. It's a Christmas ball. Binds your life, steal and manipulates the will to be. And it's hard to see. How soon we forget when there's nothing else left to destroy. It's a useless lie. Your eyes will see the dawn of the day. And the lesson of the world. Those words that stare into your soul. Ask yourself your will to fall. Extermination. Pushed into living there. By chains over razors and nails. It's a penalty. Each razor of vice and each nail mark demise of your life. Grim constructs of bone. Life made a trick, sealed you in brick by brick till you're round. Forcing you to bend. Your eyes will see the dawn of the day. I'm a latching on the wall. Esto era de Pantera, sonando en primera hora W con Domination, una canción que hace parte de su álbum Cowboys from Hell, año 1990, y Pantera, una de las grandes bandas de la ola conocida como groove metal, con ese sonido tan particular que le da la guitarra de Dimebag Darrell, que desafortunadamente pues ya no está en este mundo, pero bueno, Pantera sigue por ahí activo, haciendo giras con la voz de Phil Anselmo casi que intacta, impresionante, y también con un gran guitarrista como lo es Zakk Wylde y Pantera, una de las grandes bandas del metal que hoy tenemos activas. Y una banda que además en sus inicios, en esos álbumes primeros, en esos primeros años cuando estaban empezando a hacer música, pues era una banda glam, era muy popular por esa época, ese estilo glam, glamuroso, como se suele decir, porque usaban esas bandas en ese momento con maquillaje, con la vestimenta, con los peinados extravagantes. Y vamos a escuchar ahora una banda precisamente de esa ola glam, a pesar de que lo apropiaron bastante y le pusieron su toque particular, un poco menos glamuroso. De hecho, ellos no les gustaba mucho que los encasillaran en esa ola glam porque querían tener su propio estilo. Pero bueno, estamos hablando de la banda Twisted Sister. Por aquí me la están pidiendo en nuestro WhatsApp con una canción que se llama The Kids Are Back y suena en Primera Hora Duro. Viernes de guitarras en Primera Hora W. I'm taking a fight, that's the lie, I'll never get it up. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back.